tenía un perro, el capataz, y se llamaba Dino. T-I-N-O, T-I-N-O, T-I-N-O, y se llamaba Dino. Tenía un perro, el capataz, y se llamaba Dino. Y se llamaba Dino.